Y bueno, esperemos que no sean fuertes por esta zona. Esperemos que todo salga bien. Y también hay muchas noticias, ¿no? El dólar se fue para arriba, ¿no? Está 43.50. ¿Qué tal? Y vamos a cambiar con Iván un poco de dólar, pero vamos a dejarlo así como está la cosa, porque después no te lo pagan como tienen que ser. Hoy es jueves 7, día de San Cayetano, y vamos a iniciar nuestro programa, como es costumbre, con una o un homenajeado. En este caso es una homenajeada, la señora Ramona Galarza, que nos va a dejar en primer lugar Noches Correntinas. En segundo lugar tendrás Un Altar y en tercer lugar Merceditas. De mi ensueño te vi por vez primera, y fueron dos ojazos con su mirar de fuego que a su mágico influjo lo hicieron suspirar. Y su mirada pura de suave terciopelo embelleció la noche, brillando cual lucero, perfumando la brisa y al cielo como un ruego. Del fondo de su alma entona este cantar: Noches correntinas, gime el canto de un porteño y el suspiro que entre sueños va evocando en su canción. Noches correntinas de recuerdos cariñosos, por dos ojos muy hermosos suspiró su corazón. Oh, bella correntina, que has hecho de su alma, que has hecho de su vida, que ya no tiene calma. Quisiste darle abrigo, pero cual golondrina no pudo detenerse para poderte amar. Noches correntinas, gime el canto de un porteño y el suspiro que entre sueños va evocando en su canción. Noches correntinas de recuerdos cariñosos, por dos ojos muy hermosos suspiró su corazón. Construiré un hogar para ti con el alma en la

ya lo sé, cuento mi error, pero entiendo que el amor todo lo perdona y nunca se acaba. Corazón, ya lo ves, nada es igual, todo es vano si no estás. Palomita blanca, llévala en tus alas mi canción. Dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. Dile que lo quiero y que lo extraño, que no he olvidado y que sufrí. Gaviota de luz entre las olas del mar va recorriendo el azul que yo no te supe dar. Y una aurora con besos de tul, dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. La cueca anda en el aire, jugueteando, jugueteando, vuela, canta, enamorando, risas, flores en el viento van brotando, en tus ojitos negros anda un brillo, jugueteando, corre, canta, enamorando. Canta, con el sol se va bailando. Si supieras ahora cómo te anhela mi corazón. Y aunque mientas, yo sé que me estás amando. Siempre, siempre, mira tu pañuelo blanco. Risa por el agua, jugueteando, jugueteando, corre, canta, enamorando, corre, canta, con el sol se va bailando, mi vida con la tuya, al bailar se va enredando, vida mía. Te estoy amando, vida mía, si querés decime cuándo. Si supieras ahora cómo te anhela mi corazón. Y aunque mientas, yo sé que me estás amando. Siempre, siempre, tira tu pañuelo blanco. Muy bien, estábamos escuchando a Lucía Teresani, que nos dejaba ¿Y qué si ya te vas?, Palomita Blanca y Jugueteando. Cuando a una pertenecía a este mundo, le preguntaron a Mauricio Chevalier cuáles eran sus hobbies preferidos. Y él contestó, la casa mayor y las mujeres. ¿Y qué es lo que casa? Y mujeres, simplemente mujeres, claro, era más mujerengo que cazador el hombre. Se conocieron un día como tantas mujeres jóvenes. Él venía recomendado, fue amor a primera vista, pero él estaba prohibido, estaba de novio. Pero a ella no le importó, siguió viéndola, hasta que ese amor sediento de caricias y besos se convirtió en amante de él. Sus amigos no lo podían creer, ella, la chica buena, dulce, que pudiera caer en las redes de ese amor imposible. Ella, que tanto se cuidaba de no hacer hablar a la gente, pero bien dicen los proverbios que donde manda el corazón no hay ser humano que se resista. Y desde entonces todo lo que había ganado ella en su profesión se vio derrumbado por ese amor prohibido. Fue comentario de todos, era joven, angelical, que todos querían, delicada y buena. Se convirtió en una mujer mala, egoísta, porque no pudo ganarse ese amor, porque él se casa hoy. Vamos con Blasito Martínez Rieras, que nos va a dejar Fierro de Punta. En segundo lugar, Estoy quemando la tarde. Y por último, La Pialada. Dos temas que son de Blasito Martínez Rieras. Thank you. corazón es con tu recuerdo, como quisiera vivirla con tus caricias y besos. Estoy quemando una tarde porque las horas escapan. De besos y una lluvia de caricias, con un viento de ternura quieren llegar a tu vida. Para llorar con tu llanto, para reír con tu risa, para ser yo todo tú. Mirar el amor, semilla que vos plantaste para que nazca una flor. Estoy soñando los besos, dulzura que puso Dios para vivir este mundo que invento para los dos. Thank you. Muy bien, estábamos escuchando, amigos, a Blas Martínez Rieras, primeramente en Fierro de Punta, de Mauricio Valenzuela. Estoy quemando la tarde de el mismo Blasito Martínez Riera. Y por último, La Pialada, de María Páez. Muy bien. Se mueren al mismo tiempo dos viejitos, uno muy conformista y el otro muy ambicioso, aunque sin éxito. Durante el viaje al cielo se encuentran sus vidas. El conformista le dice al otro: yo me gané la vida trabajando en un kiosco. Y el ambicioso, de poco éxito, le contesta: yo me perdí la vida trabajando en un kiosco. Y esto está para pensarlo, ¿no? El divorcio es inútil. Uno se casa porque falta de juicio. Se divorcia por falta de paciencia. Y se vuelve a casar por falta de memoria. Hay que tener buena memoria, ¿no? Si no, guarda, ¿eh? Vamos a seguir ahora con un amigazo que ha venido acá a la radio, que ha grabado su trabajo, Federico Premá, de Colón a San Anselmo. Y Federico Premá nos va a dejar Chamamé a San Anselmo. En segundo lugar, Volver en guitarra, de Roberto Galarza. Y Zamba entrerriana, también letra y música de Federico Premá. Lo escuchamos. Quiero cantarte, Colonia hermosa de mi país. Está ubicada en un rinconcito, aquí en la costa del río Uruguay. 50 años cumple capilla, que te bendiga nuestro Señor. Y de a caballo un grupo de amigos, hoy te rendimos aquí el honor. Al Campi María de Luján también vaya mi canción, está trayendo vida a este querido rincón. Y hoy te canto San Anselmo, te llevo en el corazón. Con la guitarra los tiento, luego regreso para Colón. Cuando era niño, hasta capilla solía venir con mis abuelos en la jardinera, Lutruel, Antonia, Emilio Collar. Los dos partieron a otro planeta, no sé en qué cielo, dónde andarán. Ellos vivieron en San Anselmo 90 años y un poco más. Al Campi María de Luján también vaya mi canción, él está trayendo vida a este querido rincón. Y hoy te canto San Anselmo, te llevo en el corazón. Con la guitarra los tiento, luego regreso para Colón.

verás qué lindo que es Paysandú. Cruzate el río a tierra uruguaya y alza tu canto allá en Paysandú. Barrancas del Uruguay, con el recuerdo de Santa Elena y la nostalgia de Villaguay, con el recuerdo de Santa Elena y la nostalgia de Villaguay. Zamba entrerriana, te enamoraste de las mujeres de Concepción. Y en Villa Clara, cuando llegaste, te preguntaron cómo es Colón. Y en Villa Clara, cuando llegaste, te preguntaron cómo es Colón. Colón te llama, arena y playa, con sus palmares, luz y quietud. Cruzate el río a tierra uruguaya, verás qué lindo que es Paysandú. Cruzate el río a tierra uruguaya y alza tu canto allá en Paysandú. Estábamos escuchando, amigos, a Federico Premat, su conjunto, Chamamé a San Anselmo, letra y música de Guillermo Premat, Volver en guitarra de don Roberto Galarza, y por último, Zamba entrerriana, letra y música también de Guillermo Premat. Un saludo para Guillermo Premat, si anda por ahí escuchando, que con mucho gusto aquí en nuestra audición, y los días de la mañana que pasan folclore, también se le pasa temas de este amigo, ¿no? Y ahora vamos a seguir con Rubén Jiménez. Rubén Jiménez nos va a dejar Escucha mi voz, Luna enamorada y Clásicos entrerrianos. Lo escuchamos. A sentir en las mañanas la esperanza de mis sueños, donde el río me inspiró. Vuelvo a mi tierra entrerriana a encontrar los sentimientos, abrazarme con el viento y fundirme con su voz. Porque siento que me llamas y mi canto te reclama, porque tengo tus raíces en mi corazón. Con la pasión dentro mío te canto entre ríos, escucha mi voz. Quiero bailar con mi gente, soñar un presente, mi pueblo es el sol. A viajar por tus caminos, celebrar y ser testigo de simplezas y el amor. Vuelvo a mi tierra entrerriana con el canto agradecido, mis costumbres. flores han servido pa' mostrar de dónde soy. Porque siento que me llamas y mi canto te reclama, porque tengo tus raíces en mi corazón. Con la pasión dentro mío te canto entre ríos, escucha mi voz. Soñar un presente, mi pueblo es el sol. Porque siento que me llamas y mi canto te reclama, porque tengo tus raíces en mi corazón. Pasión dentro mío, te canto entre ríos, escucha mi voz. Quiero bailar con mi gente, soñar un presente, mi pueblo es el sol. Con la pasión dentro mío, te canto entre ríos, escucha mi voz. Mi pueblo es el sol. Que no he olvidado. Fuego dejaste en mis venas y tus huellas en la arena. Junto a mi río te voy cantando. Eres mi luna enamorada, eres la estrella que brilla de mis madrugadas. Eres el sueño de mi guitarra, eres la musa que inspira se chamarra. Toda frescura su cuerpo y flores en sus cabellos. Pájaro libre que vas volando, como un rumor en el viento, voy susurrando este cuento, voy desnudando mis sentimientos. Eres mi luna enamorada, eres la estrella que brilla de mis madrugadas. Eres el sueño de mi guitarra, eres la musa que inspira mi dulce chamarra. Que inspira mi dulce chamarra. Eres mi luna enamorada, eres la estrella que brilla de mis madrugadas. Eres el sueño de mi guitarra, eres la musa que inspira mi dulce chamarra.

bien, escuchábamos a Rubén Jiménez en Escucha mi voz, Luna enamorada y Clásicos entrerrianos. También mandamos un saludo para René y Rubén Crosignani, grandes tangueros ahí en Concepción del Uruguay, que siempre nos ven por internet. Para René y Rubén y su familia, un saludo cordial y que ande todo bien. También para Pablo Vivas y su mamá Margarita. Pablo Vivas además es un gran luthier. Estuvimos conversando con él los otros días. Ha hecho guitarras muy lindas, un bajo muy, muy, muy hermoso. Y todos los instrumentos que pueda arreglar, si hay alguno que tiene que arreglarlo, los arregla porque es un buen luthier. Gran saludo para Pablo entonces y su mamá Margarita Vivas. Acá tenemos Zampoña, claro, está muy bien, me lo alcanzó Iván. Zampoña de Curgés Viva, lutería artesanal, instrumentos musicales, Fase Box. Esto es para Juan de Curgés. Así que Zampoña es el nombre. Bueno, que tengan mucha suerte ahí en su nombre. He estado varias veces y no me había fijado el detalle del nombre de la casa, Zampoña, ¿no? De Curgés Viva. Un saludo muy grande para Pablo y para su mamá, entonces. También mandamos un saludo para el amigo Aníbal Pusay, Arias el Camello, chapista, pintor. También al taller de los hermanos Ballestero y familia. Saludamos a un querido amigo como lo es Julio de Geneve, su señora y familia, y Luis y Lita. Saludamos a las chicas de Farmacia Udrizar, Joana, Matías, Eugenia, Sebastián, y todos son grandes amigos y amigas nuestras. Saludamos al payador Vito Lucena y familia, a Héctor Pralón y Jorge y familia, a la mamá de Eugenia y a su papá. Saludamos a la panadería de César Udrizar, su señora Liliana Conte, y el personal que son muy atentos con nosotros. También a Marcela, que también trabaja ahí, hace unos ricos pan dulce, ¿no, Marcela? Un saludo también para usted y para toda la gente que trabaja ahí en la panadería. Al amigo Martínez de Barrio 2 de Julio, a todo ese lindo barrio. A Carlos Ojeda, deseando pronta recuperación. Saludo al amigo Emiliano Segovia y familia. Familia Sousa Rey. Saludamos a Liliana Cardona, a don Padilla de Pueblo Lievi y toda esa linda localidad, a Lalo y Eva. Saludamos a El Mundo Galván y su señora y familia. A Mario Juvenales y su señora. Saludamos también al amigazo Hugo Argué y familia. Muy bien. Y un saludo para Vivero Rosa María, ahí de viernes a domingo y feriado, los atienden o pueden llamar al teléfono 3447-643255. Para todos ellos, entonces, un gran saludo. Y ahora vamos a ir a la tanda. Muy bien. Ballesteros Taller Mecánico. Mecánica en general, liviana y pesada. Estamos en Alberdi 1036 con teléfono 470-654 de San José. El Rey del Confort.

tu sangre que me llama. Al relámpago de tu sangre que me llama. Tus ojos arañan un pedazo de la noche. Y yo estoy en la cruz de las vigilias, comiéndome un pedazo de tu sombra. Para ir a buscarme, solteras amarras de mi esperanza. se ha caído, ¿quién lo podrá levantar y sacudirle la caca para que vuelva a cantar? Allá en las carpas de Salta, donde amanecen los grillos, me la dio una guachipeña con la chicha de cerrillo. Si fuera cierto, con mi compadre Alderete me puse a tomar bien fuerte y amanecí bagualeando abrazo con una gente. A ver, te den permiso, me dijo un cabo enojado, pero amigo, ¿qué permiso si yo no estoy disfrazado? Arrastradito está mareando miércoles de ceniza. Anduve de carpa en carpa y desperté en una misa. Cuando muera el carnaval, estábamos escuchando a los nombradores del ALBA, que nos dejaban para ir a buscarte la parranda larga y la muerte del carnaval. Y vamos a mandar un saludo para doña Gladys Bullón, amiga de ahí de Colonia San José, que le gusta mucho el chamamé. Para doña Gladys Bullón, un gran cariño. Para don Casco y familia, para Marta Buffet y familia, al amigo Montesano, panadero y recitador, para Leo Segovia, al amigo Monchito Chico, Monchito Merlo Báez, Jorge Morel, César Morel, saludo a Hernán Paz ahí en la ciudad de Colón y su familia, saludamos al amigo Ferreira y familia, familia Don Biela, vecinos de casa, para también Marcelo y Gloria, un saludo también a ellos, vecinos de casa. Para Juan Durán, en El Brillante, saludamos al amigo Felay y Ramón Guerrero y su señora Graciela Felay. Para el amigo Cajigas de Perucho Verne y familia, un saludo para El Mundo Galván, que ya lo habíamos saludado. Saludamos al amigo conocido por el cordobés Pereira y los muchachos. Saludamos al amigo y colega Eduardo Boger. Y un saludo para Doña Sergia y familia ahí en el barrio de Perucho Verne. Doña Sergia, siempre la recordamos a usted y a toda su familia, que siempre nos han atendido tan bien ahí, ¿eh? Saludamos a Bacri en Perucho Verne y toda la buena gente. Muy bien, y ahora vamos a ir con un querido amigo que ya no está entre nosotros, el recordado, el caballero de la poesía, Roberto Román. Y de Víctor Abel Jiménez nos deja Hay guerra en la Europa, pegadito ahí, Tita. Despacito amanecía, ya estaba casi clareando. Una mañana argentina con olor a siembra y pasto. Yo ya estaba sobre el surco cara al sol, la frente en alto, cuando alguien desde las casas me gritó como asustado. ¡Dicen que hay guerra en la Europa! ¡Dicen que se están peleando! ¡Guerra! Detuve la reja, la arrojé sobre un costado y me puse a cavilar lo que me estaban contando. Me tentó aquella palabra. Suena fuerte pa' un paisano. Parece que está hecha en sombra de tambor y poncho en alto, que lleva el luto de las madres y de los hijos el llanto. Me iba a poner a pensar en guerra y qué sé yo cuánto, pero vi del surco fresco, miré la yunta de manso, vi de la tierra fresquita ya la semilla esperando, y dije pa' mis adentro con sana conciencia gaucho: tierra arada huele a patria y es mejor que siga arando. Y seguí arando la tierra despacito, palmo a palmo, tierra hecha surco fresco y hecha sudor de cristiano. Yo adiviné una esperanza que fue para mí como un canto, que aquella tierra se abría como con ansias de grano. Eran versos de una novia y de una madre el regazo. Y ya me sentí más hombre, más argentino, más guapo, porque en esta tierra mía, tierra de paz y de trabajo, no hay tiempo a pensar en guerra con la canción del arado. Argentina, tierra mía, hermosa madre del gaucho, que ya dejó la tacuara, la mancera y el puñal, que ya levantó ciudades abriendo surco en los campos. Por eso tu hijo el criollo tiene rugosas las manos, que si pulsa una guitarra también maneja un arado. Dicen que hay guerra en la Europa, dicen que se están peleando. Yo digo pa' mí adentro con sana conciencia de gaucho: tierra arada huele a patria y es mejor que siga arando. Escuchábamos al querido y recordado amigo Roberto Román en Hay guerra en la Europa de Víctor Abel Jiménez y pegadito ahí Tita con el acordeón de el amigo Quino de Brabandere y su hijo Martín de Brabandere. Y ahora ya para ir como despidiéndonos musicalmente del programa del día de hoy, vamos a escuchar a don Ernesto Montiel en sus mejores temas. Primeramente nos va a dejar Dos amigos con Tránsito Cocomarola, o sea que va a ir el acordeón de don Montiel y el bandoneón de don Tránsito Cocomarola, y en segundo lugar O Carapeguá. Y con esto nos despedimos musicalmente. Thank you.